partiste el corazón en mil pedazos. Te olvidaste del amor que yo te di. No te importó y yo queriéndote tanto. Solo Dios sabe lo que sufre el corazón. Pero si yo ya sabía que tú eras así, ¿para qué te quería? Me engañaste y te burlaste de mi amor y no te importó lo que yo sufriera. Ofreciste el corazón y te creí.